12 y 14 minutos, entramos en el tiempo dedicado a Cosa de Todos, momento para la participación de nuestros oyentes, espacio pues dedicado precisamente a ello para que nos ofrezcan sus aportaciones, preguntas en torno, en este caso, a la gestión municipal. ¿Por qué nos acompaña la alcaldesa de Ubrique en el Cosa de Todos de hoy jueves? Le damos la bienvenida, Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes programas van a llegar próximamente a nuestra localidad a través de subvenciones de distintos ámbitos, desde subvenciones estatales, autonómicas, de la Diputación, y todo ello, bueno, pues va a repercutir en distintas acciones que se van a llevar a cabo en nuestra localidad. Estamos hablando de acciones destinadas, por ejemplo, al empleo, otras destinadas a lo que, bueno, pues la mejora de nuestro municipio con acciones urbanísticas. En definitiva, bueno, pues un poco esta va a ser el hilo conductor, ¿no?, del espacio de hoy, del Cosa de Todo a nivel informativo. Y vamos a comenzar hablando de las EPE, que son las experiencias profesionales para el empleo, que llegarán también a nuestra localidad. En su día lo anunciábamos, el acceso para poder incluirse en este programa de prácticas no laborales en empresas que se iban a desarrollar, y hay novedades al respecto, ¿no?, que podemos avanzar. Pues así es, Rocío, ya estábamos a expensas, ¿no?, sí, como explicamos la última vez, que se incorporaran las personas, los técnicos del Orienta, que serán los que tienen que hacer el perfil del beneficiario y contactar con estas personas para hacer los que se incluyan dentro de las experiencias profesionales. Y bueno, en principio, mañana, hoy están firmando los seleccionados, que por cierto nos alegramos, van a volver a ser los mismos técnicos que hemos estado disfrutando, tanto Ana como Jesús han sido los que se han hecho con las dos plazas, y están firmando hoy en Cádiz ya el contrato, y mañana estarán ya en su lugar de trabajo para empezar este gran servicio de cara a los desempleados y a las oportunidades que tengan para poder incorporarse, ¿no?, a un puesto de trabajo. Y se van a poner ya también la técnico que lleva y coordina todo el programa EPES, está ya trabajando. Tiene formación en lunes, martes y miércoles de la semana que viene, y a partir de esa formación que le hacen conjunta a todos los técnicos de los EPES para determinar los criterios y las formas de selección, pues ya empezará a buscar todas las empresas donde se desarrollarán las prácticas por los beneficiarios, y por tanto pues podemos decir que en muy poquito tiempo el programa va a empezar ya a contactar con esas personas para ir seleccionando, y pronto pues comenzará, como se establecía también, que si no recuerdo mal, creo que se hablaba de finales de marzo, cuando tendría que comenzar el programa. Uh-huh. Lo que sí que no sabemos, por ejemplo, es el número de beneficiarios que podrían participar, ¿no?, en el programa de experiencias profesionales aquí en nuestra localidad, o si se sabe. Sí, creo recordar, y con un pequeño margen de error, pero creo recordar que eran 40, pero eran por anualidades, 20 en el 2019 y 20 en el 2020. Okay. Y serán 20 personas en este año las que se seleccionen, y las que participarán, como estamos comentando, en las prácticas de empresa, que yo estoy convencida que las empresas de Ubrique pues ayudarán y colaborarán para poder realizar el programa con garantía, y ojalá de cara a futuro poder conseguir un contrato de trabajo, y bueno, y en principio este año pues serán esas 20 personas beneficiarias. Son prácticas no laborales en empresa durante esos próximos 2 años, en concreto creo que eran de 3 a 9 meses los que se desarrollarían, que tengo la noticia por aquí delante de la Junta de Andalucía, y las prácticas están becadas con el 80% del indicador público de renta de efecto múltiple, el IPREM, y bueno, pues está determinado la percepción mensual que recibirían, que serían unos 430 euros al mes. Exactamente, la resumió rápido y bien. La información que llega a través de Internet. Bueno, pues eso en cuanto a ese programa, que como decíamos está ya en marcha con novedades, ¿no? A finales de marzo estaba previsto que comenzara y se va a acometer, por tanto. Y esa es una de los aspectos que queríamos abordar. Luego, además, también vamos a hablar de la ITI, pero de la ITI Ciudad Amable, en la que, bueno, pues Ubrique ha entrado finalmente, ¿no? Ha formado parte de ese programa en el tema de regeneración de espacios públicos urbanos. Va a suponer una montante importante y que va a permitir ese montante remodelar la plaza del ayuntamiento, la plaza como la conocemos. Así es, Rocío. Mira, pues nos llevábamos nos comíamos la noticia el lunes que se producía la publicación de los listados provisionales,

Bueno, hay que destacar también, al margen de todas estas cuestiones que vamos a ir poniendo sobre la mesa, de ayudas que llegan por parte de las distintas administraciones y que van a repercutir en nuestro municipio, hay que hacer referencia también a los contactos que se van a mantener pues con los responsables institucionales de la Junta de Andalucía. Mañana mismo, con el delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, con Miguel Rodríguez, que llegará a nuestra localidad, con lo que va a ser un primer encuentro, una primera toma de contacto entre Ayuntamiento y Delegación de Turismo para, bueno, qué asuntos se van a abordar y qué temas vamos a ver. Pues la verdad es que, bueno, estamos muy contentos también de que nos haya notificado ya la visita el delegado de Turismo y demás competencias. Y bueno, nosotros le vamos a plantear las cuestiones ya concretas de sus responsabilidades que le avanzamos a la delegada del Gobierno la semana pasada. Y en principio, él venía al Ayuntamiento a primera hora de la mañana. Luego, para poder plantearle todos estos asuntos, pues bueno, van a estar muy presentes la declaración de bien de interés cultural, de yacimiento arqueológico, que ya el expediente administrativo se montó en la provincia y subió, vamos, se elevó a los servicios centrales para la culminación de esta declaración. Y lo vamos a poner al día para que pueda interesarse, a ver en qué estado está y lo terminemos lo antes posible. También le vamos a comentar lo que vamos a llevar a pleno, que es la solicitud de la Crujía de los Gamones como fiesta de interés turístico nacional. Y es verdad que esta también declaración pues requiere del visto bueno la conformidad de la Junta de Andalucía. Entendemos que no vamos a tener problema porque, como ya sabemos, se gestionó en su día la declaración de interés turístico de Andalucía, con lo cual imagino que se informará favorablemente para poder, porque la Junta informa y luego ya se eleva el expediente al Gobierno central. Y se lo vamos a, desde luego, a ver con el delegado para que se interese y para, bueno, para que desde luego esté al tanto de todas las cuestiones que estamos moviendo en el ámbito turístico y poder seguir avanzando, ¿no? Yo la verdad que me gustaría, porque como decía inicialmente, vamos a tener este encuentro de trabajo, luego él, como es normal, quiere conocer el juzgado de Ubrique para tener también una toma de contacto con las personas que, vamos, con el juez y los trabajadores del juzgado. Me imagino conocer la infraestructura que tienen, en fin, compartir con ellos un poco las impresiones de los medios que disponen. Y yo le he avisado esta mañana porque si tiene disponibilidad de tiempo, el poder aprovechar su visita para poner la Q de calidad la Q de calidad turística que conseguimos para el yacimiento arqueológico Ciudad Romana Curi, y queremos ponerla, aprovechando su visita, como digo, ponerla mañana con él, que nos acompañe en esa convocatoria a los medios para pues estar presente, ¿no?, y respaldando también lo que ha sido la primera Q o certificación de calidad de un yacimiento arqueológico a nivel nacional. Así que es un hecho importante que creemos que el delegado es bueno que esté con nosotros, que nos acompañe en este momento importante y estoy esperando de que definitivamente me confirmen su disponibilidad para estar con nosotros en ese acto. Máximo representante en la provincia en el marco, claro, turístico de la Junta, y se le invita, por tanto, también a que forme parte del acto, ¿no? Claro, eso es lo que me gustaría, porque creo que, bueno, me merece la pena de, como decimos, ¿no?, que el máximo responsable en la provincia esté con nosotros y yo creo que nos engrandece a todos, ¿no?, o nos refuerza a todos el que nos acompañe en un día tan importante y especial para el municipio, y como también estamos comentando, con una declaración que de momento es única y la primera, con lo cual tiene su importancia añadida más allá de las certificaciones de calidades turísticas, ¿no? ¿A qué hora está previsto que tenga lugar el acto de colocación de la Q de calidad? Pues me gustaría que fuera sobre las 12. Estábamos cerrando la hora, estamos esperando también que nos confirme él, pues si hay que adelantar o posponer, pero la idea era ya que él pueda visitar el juzgado con tranquilidad. Uh-huh. Yo estimaba una hora o algo así y poder subir sin prisas al yacimiento, que sería sobre las 12. Uh-huh. Pues es otra de las cuestiones también que querías avanzar dentro de esa agenda institucional que se va a llevar a cabo la jornada de mañana. Vamos con otros asuntos. Por ejemplo, está todavía vigente el plazo para poder concurrir y optar a las plazas de aparcamiento del mercado de abastos, ¿no? Y sí, hay que recordarlo. Quería recordarlo, Rocío, porque ahora mismo está el procedimiento de adquisición de manera directa, que es yendo a los servicios jurídicos, a Secretaría General del Ayuntamiento, y donde disponen de un plano con las plazas ahora mismo libres de los aparcamientos en el edificio del mercado de abasto. Y claro, como termina ya en mayo este procedimiento, digamos que es rápido, que es ir, tú ves las plazas, ves el importe, si te interesa o no, para comprarla. Y como cumple próximamente, pues quería recordarle a los posibles interesados e interesadas que pueden dirigirse al ayuntamiento, a la Secretaría General, si tuvieran pues interés en adquirir una plaza de aparcamiento en el edificio del mercado. Y recordemos que la media de plaza estará, había plaza entre los 12 o 13 mil euros hasta los 15 y 16, si no me falla la memoria, ya dependiendo de la ubicación de la misma, en fin. Entonces, todo el que quiera informarse o interesarse por adquirir una plaza de aparcamiento es el momento, porque ya cuando llegue mayo lo que tendríamos que volver a aprobar es un nuevo pliego de licitación y de adjudicación de las plazas de aparcamiento que queden todavía libres, ¿no? El pasado viernes daba cuenta de las mejoras laborales de las que se van a beneficiar las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Ubrique. Un colectivo formado por 22 titulares que prestan este servicio, como decíamos, a través del ayuntamiento y que a partir de ahora se acogen a convenio colectivo del ayuntamiento. Bueno, es verdad que yo anunciaba lo del convenio colectivo, creo que a lo mejor no me expresé bien, porque nosotros ya le aplicábamos el convenio colectivo desde el año pasado, 2018, ya ellas tenían derecho a todas las ayudas, a todos los derechos recogidos en el convenio colectivo del ayuntamiento, que recordemos está supeditado a los trabajadores del ayuntamiento que lleven más de un año de contrato. Y claro, con el sistema que tenemos de contrataciones de las auxiliares de hogar, ocurría que al año justamente es cuando se les rescinde el contrato y tenemos a personas, luego están entre la media, ¿no?, 4 meses más o menos paradas y vuelven a tener el contrato de un año. Entonces, a efectos prácticos, evidentemente llevan más de un año. Claro. Y lo estuvimos viendo a través de la Comisión de Interpretación de Convenio con los sindicatos y coincidíamos todos la necesaria incorporación de las auxiliares al ámbito del convenio colectivo, porque, reitero, yo necesito continuamente darle y transmitirle el agradecimiento del ayuntamiento a su trabajo. Creo que son mujeres, además algunas de ellas ya van adquiriendo una edad previsible de jubilación, que han estado trabajando durante toda la vida en el ayuntamiento, aunque sea con periodos interrumpidos y con jornadas muy precarias. Al principio eran 4 horas, luego se ampliaron a 5 y, bueno, que actualmente eran jornadas de 5 horas diarias, y entendíamos que su tarea, su labor, su profesionalidad, su entrega merecían que mejoraran. Entonces, nosotros hemos tenido la oportunidad de solicitar a la Diputación Provincial durante hace como un par de años mejoras específicas de todo el Departamento de Servicios Sociales. Pedíamos la ampliación de jornada de determinado personal técnico, de una trabajadora social y de un auxiliar administrativo a jornadas completas, porque la tenían también a tiempo parcial, y también la ampliación de 2 auxiliares más, de 2 jornadas más, que serían 10 horas de servicio para las auxiliares. Entonces, bueno, pues ya el tanto administrativamente como la trabajadora social nos concedieron el año pasado esta mejora y para este 2019, para marzo, se nos comunicaba la ampliación de 10 horas más por parte de la Diputación Provincial para la ayuda a domicilio. Entonces, le estuvimos dando vuelta con todo este conocimiento que tenemos del trabajo, de sus condiciones por parte de los servicios sociales, de la coordinadora del departamento, con la trabajadora social, que es la encargada y la que coordina todo el servicio de ayuda a domicilio, y con la concejala de política social y yo, para determinar qué planteamiento iba en pro de esas 10 horas más de servicio que permite incorporar a 10 beneficiarios más. Estamos hablando de que se quitan de esa lista de espera que tenemos en este servicio tan importante a 10 familias que se incorporan ya con prestación de este servicio. Y luego, ¿cómo podríamos distribuir esas 10 horas de manera que pudieran mejorar su jornada? Entonces, la conclusión era que, a nuestro juicio, ¿no?, lo más beneficioso sería poder ofrecerles jornadas completas y coger esas 10 horas y distribuirla a las auxiliares de hogar que estuvieran de alta para ampliar la jornada a jornada completa. ¿Qué significaría eso? Que en vez de los 13 contratos de alta, nosotros, el Ayuntamiento de Ubrique, al año tenemos siempre 13 contratos de auxiliares de hogar, 13 mujeres fundamentalmente las que trabajan en el servicio, y tendríamos que reducir 3 de estos contratos para llegar a esa ampliación de jornada completa. Y dijimos, como nos parecía lo más beneficioso, porque es verdad que son 3 contratos menos, pero son 10 contratos a tiempo completo, lo que significa también a la hora de las sustituciones, pues no es lo mismo que tú tengas que interrumpir tu ayuda si es en el momento en el que te encuentras para 5 horas nada más de trabajo, sino que ya son tus 8 horas, en fin, y de cara también a la cotización de todas las prestaciones de futuro. Y dijimos, pues mira, vamos a planteárselo a ellas, que son las directamente afectadas, y tuvimos una reunión con todas las auxiliares de hogar, y bueno, la verdad es que después de estar comentando, es lógico también que tiene sus inconvenientes, ¿no? Pues se puede estar un poco más de tiempo de espera, pero después de analizar los pros y contras de esta propuesta, coincidimos todos que era un gran logro el tener 10 auxiliares de hogar en el ayuntamiento contratadas por un año a tiempo completo. Y así lo hemos cerrado con ella, y a partir de ya de esta semana cumplía el contrato de un auxiliar que ya se le da de baja y no se sustituye para distribuir esas horas. Ya vamos ampliando con ese contrato esas 5 horas al resto de las que están actualmente en alta, y dentro del mes que viene también culminan el año de servicio otras 2 trabajadoras, con lo cual en mayo tenemos ya todo el sistema en pleno, digamos, rendimiento de cómo lo hemos diseñado, que serán esas 10 auxiliares de hogar con contratos a tiempo completo. Yo me alegra de verdad profundamente el que lo hayamos conseguido. Es verdad que la Diputación Provincial se ha volcado en el ámbito de los servicios sociales, en Bienestar Social han estado atendiendo todas las demandas que hemos venido haciendo, y creo que merecen que de cara al futuro pues puedan mejorar laboralmente y luego familiarmente. Creemos que es un logro considerable y a resaltar, y que las felicito desde luego aprovechando los micrófonos de esta casa. El colectivo está formado por 22 titulares. Sí, porque el sistema luego es bolsa, es una bolsa de 22 titulares, y de esas 22 titulares había 13 contratos, ¿vale? 13 que están contratadas. Luego, cuando tú terminas el año, conforme va terminando el año de esas 13, pues entraba la siguiente, iba haciendo un sistema de bolsa, y ahora lo que hacemos, pues que de esas 22, en vez de 13 en alta, van a estar 10. Que será lo que decimos, un poquito más, casi seguro y con toda seguridad, un poco más de tiempo de espera, pero no es lo mismo, porque vas a estar cobrando ya paro, no ayuda, vas a poder estar también ahorrando, ¿no? Porque vas a tener más ingresos mensuales. En fin, que si tienes que estar un poco más de tiempo en espera, merece la pena, porque vas a estar en unas mejores condiciones para poder esperar, ¿no? Somos conscientes, que también se estuvo planteando allí, que hay familias que viven exclusivamente del contrato del auxiliar de hogar. Entonces, esos tiempos de espera, claro, para ellos es un tiempo difícil, porque no ingresan en la unidad familiar nada más que la ayuda, si tienen oportunidad, sus condiciones familiares se lo permiten, y bueno, éramos conscientes también de esta situación, pero lo que estamos comentando, el tener más ingresos mensuales te puede hacer un ahorro familiar, la economía familiar, que te permita también el pequeño colchón, ¿no? De espera, que no será mucho. Yo no me atrevo tampoco a cuantificarlo, ya ahora cuando tengamos implantado el sistema lo podremos valorar con exactitud, pero que no va a ser tampoco ni mucho más, y sin lugar a dudas merecía la pena, como concluimos, ¿no? Este es un servicio que gestiona el ayuntamiento, pero también a través de Diputación, que es la que concede la subvención que permite contratar a las auxiliares de hogar para prestar el servicio de dependencia, de ayuda, no dependencia, sino ayuda a domicilio, que sí, es diferente. A través de servicios sociales del ayuntamiento, ¿no? Es que muchas veces la gente no lo sabe, pero nosotros, todo el departamento de servicios sociales, íntegramente, trabajadoras sociales, administrativas, auxiliares administrativos, las auxiliares de hogar, todo el departamento viene financiado en una parte, que es el 80% del coste del personal, por la Diputación Provincial. El Ayuntamiento asume el 20%, ¿eh? Entonces, las auxiliares, pues, como cualquier otra persona de laboral de servicios sociales, pues nos subvencionan el 80% de los costes sociales y laborales, y el ayuntamiento asume el 20%. Y encantado de asumir ese incremento del 20% del coste de personal, porque, hombre, es una mejora considerable que merecen y que esperemos pues le pueda suponer también, de cara ya a estas primeras jubilaciones, una mejor situación, ¿no? Uh-huh. Pues una cuestión esta que también quería destacar, ¿no?, en el tiempo de Cosas de Todos, en la jornada de hoy. Ayuda para la grúa de la policía local. Sí, porque, bueno, ahí estuvimos desde los presupuestos que elaboramos para este año. Estuvimos viendo incorporar la adquisición de la grúa. Estamos hablando en torno a 65.000 euros el coste de compra de una grúa. Nosotros tenemos actualmente un sistema de renting de alquiler y es un coste considerable. Entonces, ya decidimos que para estos presupuestos íbamos a intentar su adquisición. Y bueno, yo aprovechando un día a la presidenta, como siempre, pues le estuve comentando pues que era un dinero considerable, las dificultades que supone para el ayuntamiento, quitarlo de otras partidas y conseguí que, como siempre, o casi siempre, no suele atendernos, pues me dijo que no me preocupara, que la Diputación iba a colaborar con nosotros, uh-huh, en la adquisición de la grúa, y para este pleno del mes de marzo de Diputación, pues irá esa ayuda, a esa subvención al Ayuntamiento de Ubrique, por 65.000 euros para la adquisición de una grúa municipal. ¿El 100% entonces? El 100%. Así que nos vamos a quitar un coste considerable que todos los meses supone, bueno, pues son las gotitas, ¿no?, que van haciendo del gasto público el vaso lleno de agua, y nos alegra que la Diputación pues nos va a quitar una carga mensual que podremos ir destinando, como decimos, a otras necesidades del ayuntamiento, de los servicios municipales o del ciudadano. Uh-huh. Más asuntos. Hablábamos hace poco de la subvención importante también para la iluminación, para la renovación de la luminaria en nuestra localidad. Hacemos referencia, bueno, pues a todo lo que va a ser alumbrado público exterior, que llega a través de esa subvención de 863.000 euros, creo que era, dentro de lo que es la ayuda estatal del Instituto de la Diversificación y Ahorro de la Energía. Y también tenemos que hablar de otras ayudas para iluminación, en este caso del Tajo. Mira, la verdad es que ya lo tenemos también cerrado con Diputación. Le solicitamos al área de Medio Ambiente una subvención para la iluminación, los cambios de sistema y ahorro energético de la iluminación del Tajo, de nuestro Tajo, y ya lo tenemos también confirmado. Creo que para este pleno también es cuando se va a resolver, y como digo, eso es una actuación que nos va a permitir no solo la mejora de la iluminación, sino también el ahorro energético, que también buscamos continuamente, porque supone, ¿no?, poder destinar esos ahorros pues a otras necesidades. Y venía en relación pues a esa subvención también que recientemente nos concedían a través del IDAE para la sustitución de la luminaria municipal por más de 860.000 euros, con lo cual estamos hablando que prácticamente desde enero hasta ahora pues hemos conseguido, ¿no?, un montante entre eso, la EPE, Ciudad Amable, que se nos ha confirmado también, más de 2.200.000 euros de subvenciones, ¿no? Creo que es un parámetro importante de logro de poder acceder a otros fondos que no sean los propios de nuestros ciudadanos para poder acometer este tipo de actuaciones. Así que son subvenciones ya concedidas, y ahora también me gustaría por lo menos plantear algunas de esas subvenciones que están también solicitadas y pendientes de resolución, que esperemos próximamente pues nos digan que ojalá tengamos la suerte, ¿no?, o la oportunidad de que se nos concedan. Hay pendientes entonces otro tipo de subvenciones, otro tipo de ayuda que llegan por parte de otras administraciones, el IEDT o el GDR, por ejemplo, y que podrían sumarse a esos 2.200.000 euros, ¿no? Así es. Tenemos esta del IEDT, es una subvención que es muy interesante para nosotros, porque viene a poder abordar la problemática también de tráfico, de aparcamiento en la zona industrial, especialmente en el polígono de La Piel, e incluso poder mejorar pues lo que decimos, ¿no?, el tráfico de todo ese cambio de viales allí en la zona de entrada al nuevo polígono industrial. Y solicitamos al IEDT una subvención de dotación y modernización de espacios productivos por 160.000 euros, y estamos esperando que para marzo, en principio, es cuando se preveía resolver, y estamos esperando a ver si a finales de marzo pues nos llevamos la grata noticia de que se nos conceda y poder mejorar estos espacios y el tráfico también, que sabemos que es un poco caótico por las dimensiones de las calles, los aparcamientos, bueno, y esta subvención nos permitiría acometer actuaciones que van a redundar en una mejora de estos problemas de los polígonos. ¿En qué consistiría exactamente esa actuación? No hay proyecto todavía. Claro, exactamente, no hay proyecto, pero sí el grueso está en todo lo que son los viales que decimos del escalestre, como coloquialmente le llamamos aquí en Ubrique, pues significaría hacer cruces puro y duro, con lo cual podemos optimizar los espacios que quedan en los laterales de los viales para poder destinarlo a aparcamiento. Es la idea que se tiene, serían mejoras esos aparcamientos. Y luego en todo el la linde, para entendernos, entre donde está Básica, el punto limpio, y el polígono de la piel, vamos a mejorar esos taludes. Sería quitarlo y ponerlo, es decir, comernos parte de esos taludes para poder hacer más aparcamiento y ampliar el vial del polígono de la piel para el tráfico carga y descarga y bueno, toda una serie de problemas que estuvimos viendo con los propietarios de las naves del polígono de la piel, que van a permitir pues resolver y atender algunas de las propuestas concretas que ellos llevaban y mejorar la situación de tráfico allí. Uh-huh. Luego también al Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz solicitamos dos líneas. Una de ellas es el fomento de actividades socioculturales y deportivas de Ubrique por 50.000 euros, que eso vendría a atender pues lo que son actividades puras y duras dirigidas al disfrute de nuestros vecinos y vecinas. Y luego también la otra línea, que era mejora de equipamientos docentes y deportivos, donde teníamos incluida pues las mejoras de la cancha, el patio del Colegio Público Benafeliz, del Visto de la Serna, del FATOU y también una actuación de mejora de la piscina municipal. Esta orden terminaba se podía presentar solicitud el 31 de enero de 2019. Yo creo que en el pleno de enero fue cuando el concejal de urbanismo informó sobre esta subvención y se tenía 6 meses después de la terminación del plazo de presentación, se tiene previsto la resolución, así que calculamos que para julio pues se dirán ya si se tienen o no concedidas estas subvenciones, que pueden estar en torno a los la segunda línea en torno a los 180.000 euros, si no me falla la memoria, para atender todas las pistas deportivas que hemos comentado en los colegios. Que es curioso, porque es verdad que muchas veces cuando vemos a personas que están denunciando, bueno, o a grupos, ¿no?, denunciando determinadas situaciones que no se han atendido, no es porque haya una dejación por parte del equipo de gobierno o del ayuntamiento, sino porque se están trabajando en líneas de dar respuesta. Entonces, la verdad que se está teniendo un atino o desacertado, diría yo, en las denuncias que se están haciendo, porque se denunciaba la pista del Benafeliz. Como sabemos, se estaba pidiendo apoyo a educación, el centro y el AMPA está perfectamente informado y, como no, la dirección del centro, que estábamos pidiendo colaboración a la Delegación de Educación. Hemos tenido unas elecciones autonómicas, hemos tenido una renovación de cargos institucionales, que todavía no hemos podido tener el encuentro con educación, pero viendo esta línea de subvención dijimos, pues mira, nos puede resolver si lo conseguimos. Además, la delegada del Gobierno le daba cuenta la semana pasada que ojalá no tuviéramos que solicitar esta, que también le planteamos la deficiencia en determinados centros educativos, como es el Benafeliz, y que si nos conceden esta subvención entendemos que con ello vamos a poder abordar el problema que tenemos en el patio de este colegio y bueno, y así pues son fondos que nos ahorramos ambas partes, ¿no? Si no nos conceden, pues tendremos que trabajar con educación para ver cómo afrontamos la financiación de esta actuación que garantice la estabilidad de la pista y el patio y el disfrute, por tanto, de todo el centro. Y como digo, pues se denuncian situaciones antes de informarse. Yo creo que el ciudadano es normal que muchas veces pues acuda a esa denuncia pública de redes y tal cuando ve un desperfecto, porque quizás es más difícil poder preguntar directamente al ayuntamiento, pero bueno, los grupos municipales sí tienen un canal de participación más que abierto y continuo para poder interesarse por aquello que les preocupa y bueno, estamos viendo últimamente que se va a denunciar situaciones sin informarse previamente. Vimos una denuncia de un grupo en este centro después de que ya esta actuación se hubiera solicitado, que sería tan simple como, mira, es verdad, tiene toda la razón, y estamos esperando una subvención para ver si podemos abordarla desde el ayuntamiento, y si no, pues seguiremos con esa línea de conversaciones con la Junta de Andalucía. Y ocurría también, bueno, pues la cuestión de los miradores, de la ruta de los miradores, que tenemos desde hace ya un tiempo, bueno, pues un tiempo atrás. El concejal de turismo ha estado con recursos propios adquiriendo y mejorando todos los paneles informativos para los miradores, y es cierto que, bueno, y nos ha ocurrido también, me acuerdo en Los Olivares, que lo hemos puesto varias veces, los paneles, y que por vandalismo, pues lo rompen, lo pintan y demás. Y estamos ahora mismo con cuatro paneles, los tenemos ya todo preparado, pero estamos esperando ya la colocación de los mismos, cuatro paneles grandes de información, tanto en la oficina de turismo como en la parte del Alcázar, el convento y en la plaza del ayuntamiento. Y luego en los miradores pues tenemos también el Buriquel Alto pendiente de colocarlo, pero no lo hemos colocado porque además tiene un problema en las maderas, que hay que repasarlas porque están en mal estado, y el concejal de urbanismo y de vías y obras quería hacer una actuación más completa por también las pintadas, los desperfectos que hay en este mirador de Buriquel Alto, que se tiene previsto y planificado, y que se hará pues en cuantito ya el concejal determine con los servicios técnicos. Y así que nos alegramos de que las denuncias que se están haciendo pues podamos perfectamente explicar las soluciones que se están abordando, y que tarde o temprano pues llegarán, algunas de ellas a la espera de respuesta de otras administraciones, otras pendientes de la planificación y del orden de actuación por parte del ayuntamiento. Pero lo agradable en estos casos, o digamos la capacidad de trabajo que se tiene, es que no hay nada que no se esté atendiendo, sino que las cosas no se pueden hacer todas a la vez, y poco a poco pues vamos analizando y resolviendo. La colocación de esos paneles informativos turísticos llega con recursos propios, me decía, también la actuación, por tanto, que se prevé en miradores, ¿no? Sí, la parte de los miradores también, esa es de recursos propios. Nosotros tenemos una subvención que quedamos también en suplente de señalizaciones turísticas. Sí. Y creo recordar que eran unos 30.000 euros aproximadamente, y luego conseguimos entrar en una, porque ocurre muchas veces también ahora que las primeros listados de admisión pues te quedas fuera, pero suele pasar que los que están admitidos por falta de documentación, porque a lo mejor hay una parte municipal que tienes que poner y no tienes manera de complementar, o por múltiples causas se caen, y al final pues estando arriba en los suplentes no es un muy mal sitio, ¿no? Y se nos comunicaba, pero ya el concejal de turismo vendrá y dará todo cuenta de toda la señalización turística que se va a renovar. Sé que estos paneles, porque lo hemos comentado de meses atrás, se solicitaron, se pidieron hace tiempo, y antes de las subvenciones que estoy comentando, con recursos propios, porque teníamos que hacerlo. Es una cuando se hizo inicialmente los miradores, se hizo con subvenciones externas, se pusieron a punto todo, y su mantenimiento en sitios también estratégicos donde solo es el panel, como era lo de los olivares, pues por desgracia dos veces que se han puesto y hemos tenido que reponer, y bueno, y ahora vamos a seguir para darle también en conjunto un repaso a todo, nos ponemos a cero y a ver lo que nos dura, que hombre, aprovechamos para hacer un llamamiento, ¿no?, a la ciudadanía, a nuestra gente, de que cuidemos lo público, y bueno, y ocurre como allá arriba, las pintadas del otro día que nos encontramos en varios inmuebles públicos y privados, y hay veces que, por desgracia, vienen esas oleadas de grafiteros o de personas que reivindican algo, o en fin, que utilizan los medios más inapropiados, como es dañar lo que es de todo, y tendremos pues que, bueno, pues corregirlo, pintar todo lo que sea destrozado y desmejorado. Y ocurría también en la zona de Buriquel Alto, que eran actuaciones también complementarias de varias cosas, ¿no? Es que también hay que decirlo, es que estamos en una vorágine de actuaciones, y yo creo que la gente es consciente de ello, y por eso agradezco profundamente también la paciencia que se tiene cuando ya tenemos visto la solución y el tiempo de ejecutarla, porque es que es verdad que con los medios tanto técnicos como humanos que tenemos, vamos al ritmo, está todo previsto, pero claro, la actuación a lo mejor es la cuarta, después de terminar tres prioridades y va en ese orden, ¿no? Una vez establecido por prioridades, tanto por los servicios técnicos como por servicios, por criterios del equipo de gobierno, y se van interviniendo y hay muchas actuaciones que no nos permiten ir todos, ¿no? A la vez, a la par, pero bueno, poco a poco se van culminando, terminando y mejorando. Bueno, pues ha quedado toda esa información relativa a las distintas ayudas, subvenciones que van a llegar a nuestra localidad próximamente y de las que queríamos dar cuenta. Vamos ya, 12:53 con las preguntas de nuestros oyentes. Vale. Vamos a comenzar tenemos ya acumulado unas 11 preguntas por aquí. De momento, recuerden que si quieren formularla, pues cuanto antes mejor, que después se nos agota el tiempo. Las dos primeras preguntas giran en torno al mismo asunto. ¿Para cuándo el arreglo de las campanas del San Antonio? Vaya, yo de verdad estoy deseando poder venir a informar y a comunicar de que ya está todo arreglado. Mira, pues estuvimos hablando también con las personas que se encargan del mantenimiento del San Antonio y habíamos quedado en que una persona, además de Ubrique, que es un especialista en maquinaria relojera, quería llegarse o se ofrecía a poder ver si él pudiera determinar cuál es el fallo que tenemos para que no se den esas horas. Y bueno, da la casualidad que era esta mañana, seguramente ahora esté viéndolo y allí en el San Antonio, y vamos a esperar a ver su opinión profesional, porque él no va a tocar, lo que va es a mirar, pero claro, como conoce perfectamente la maquinaria, como digo, es un profesional, pues ver si hay algún sistema que esté desconectado, que tenga algún fallito, en fin, y va a mirarlo y nos dará retorno de esa visita de inspección y ojalá podamos corregir, que es que no sabemos realmente que lo que ocurre, a ver si terminamos de dar con el problema para poder ofrecer la solución. Bueno, pues esto oyente nos traslada una pregunta que ya se formuló la pasada semana, yo te la vuelvo a plantear. Dice, debido al paso de camionetas y furgonetas de reparto para la Choriza, con el paso de estos vehículos pesados se ha soltado de la calle la alcantarilla, me imagino que es la calle Torre lo que se está refiriendo, la alcantarilla de la llave de paso de agua de la casa que hay frente, sí, la calle Torre, al peñón de la Becerra. ¿Se podría reparar con carácter urgente? Si no se arregla con las lluvias, podría ocasionar daño en la casa del vecino que está por debajo. Y nos envió una fotografía que la semana pasada no tuvimos oportunidad de ver en directo, así que te la voy a mostrar ahora. La fotografía de esa llave de paso, me decía, ¿no?, que se había soltado. Y bueno, pues ahí queda. Bueno, pues yo me imagino que ya se habrá dado parte, se irá a ver y a intervenir, y bueno, no se preocupe que se arreglará, está claro. Si es municipal, que no me he dado cuenta, pero no sé si es un registro municipal o no, y poder intervenir o lo que sea. Bueno, más cuestiones. Un oyente quiere dar la enhorabuena a Isabel y a su equipo y ánimo para seguir adelante, dice. Bueno, pues muchísimas gracias. Me agradece el aliento en estos momentos. Palabras de ánimo, pero no hay demanda ni pregunta aquí. Muchas gracias. Vamos con otra cuestión. Dice, en la calle Granada hay un jardín que no tiene mantenimiento. Según la oyente, hace unos 3 meses echaron tierra para arreglarlo, pero no han vuelto a acudir y pide que se arregle porque estamos dejados. Pues mira, yo la calle Granada me acuerdo porque es algo que nosotros sí, además de lo que me interesaba particularmente, y yo tenía retorno, lo que ocurre es no tener tiempo suficiente para estar en todas las cuestiones que te plantean, y muchas veces das por cerrado, culminado, y está bien que me lo recuerden, ¿eh?, porque das por cerrado algo que tú ya has dado la instrucción, y me interesaría ver qué ocurre, porque yo creía que ya ese pequeño jardín, vamos, de la calle Granada estaba puesto en valor, y me informaré a ver qué es lo que ha ocurrido. ¿Vale? Y Pepe dice, buenos días, ¿qué día será la romería? Buenos días. Pues espero que, mira, el martes este próximo, el martes 19, tenemos las comisiones informativas y ahí el concejal de festejo le va a proponer a los grupos lo que él ha estado trabajando, valorando con los colectivos que suelen participar en la romería, especialmente las ACA, y bueno, vamos a verlos con los grupos municipales y una vez ya que lo veamos con ellos podremos informar con exactitud. Eso, pues primero entonces el concejal que ha venido barajando posibilidades. Exactamente. Se reunirá con los distintos grupos políticos que forman parte de la corporación, los grupos municipales, y en función de lo que se acuerde, se comunicará, ¿no? Así es. No, hombre, nosotros vamos a llevar un planteamiento ya cerrado con la Asociación del Caballo de la Jaca y vamos a ver la opinión que tienen los grupos municipales en comisión informativa, bueno, ver los pros, los contras, porque es verdad que se está barajando un sábado, también lo digo, debido a la imposibilidad de encontrar domingos posibles. En fin, es que viene difícil encajar la fecha de la romería porque todos los fines de semana pues vienen con múltiples actos, actividades, elecciones, campañas, en fin, que es complicado. Claro, si se quiere desvincular de las campañas electorales es complicado, porque tenemos 15 días previo a elecciones, y es que no hay fecha, porque cuando no son las cruces de mayo es otra cosa. Pues así estamos, entonces vamos al martes a plantearlo y bueno, y en función de ella también lo que escuchemos y opinen los grupos municipales, pues esperamos poder cerrar ya una fecha y poder informar la semana que viene, venga el concejal a decir y anunciar ya el día de la romería. Vale, otro oyente pregunta un aspecto concreto, dice, ¿para cuándo la limpieza de la sierra que da a los patios de la calle Jazmín, en concreto los números 1, 3 y 5, que dice que son los más afectados, que empezaron a limpiar pero que se han quedado sin limpiar parte de la sierra y dice que ya han dado parte y que se han desprendido incluso piedra y bueno, pues quiere conocer la posible solución? Mira, pues yo sé que estuve repasando las actuaciones que hemos desarrollado allí con el concejal de urbanismo. Me estuvo comentando que algún vecino con el tema de desprendimiento, creo recordar que era en patio privado, donde también se había hecho alguna actuación que, en fin, no recuerdo todo el contexto, pero claro, lo que sí me voy a mirar exactamente, porque además lo ha concretado también, que voy a mirar exactamente del sitio que se trata, del que nos está denunciando, y volver a hablarlo con el concejal de urbanismo, porque él me dijo todo lo que estaba trabajando y valorando, pero claro, habrá seguido. Sí. Perdón. Habrá seguido haciendo las gestiones, pero no he tenido retorno y me informaré, ¿vale? Vale, pues eso por un lado, en cuanto a la zona de la calle Jazmín. Más preguntas que llegan por parte de nuestros oyentes. Un oyente propone que suban el muro de la calle que suba Los Pinitos, no sé cómo se llama la calle, de Los Pinitos al Caldereto. Dice que, según nos comenta, está muy bajo y en cuanto a altura y que es un peligro para los niños. Bueno, esa es la vía en la que este verano se ha arreglado, la que se, ¿no? Y no quiero decir esto porque muchas veces parece que uno gafa las cosas. Es un muro que lleva toda la vida a esa altura. Y hombre, y cruzando dedos, afortunadamente no ha pasado nada. Recrecerlo, pues no lo sé si sería oportuno o no. Es verdad que un paseo cuando se hace a pie es muy bonito, que en fin, la vista que se tiene en todo el camino es espectacular. Y luego, eso, a la altura, cuanto más. La altura de los más pequeños está garantizada, eso está claro. Ahora, ya creo que el riesgo estaría en personas ya de una edad con sentido común que deberían de tener cuidado y ya está, pero en fin. Como algo que propone por seguridad y yo no dejo y no me gusta de no solo dar mi opinión y quedarme ahí, sino también de trasladarlo a los que saben de estas cuestiones y ver la opinión si coinciden o no con lo que nos dice este oyente. Vale. Más asuntos. Un oyente quería saber cómo marcha el tema de la venta de los pisos del jardín. Y bueno, pues si hay algún calendario ya previsto. De momento estamos a la espera de culminar todo el trabajo administrativo del expediente de licitación y en cuanto lo tengamos. Es verdad, lo he dicho antes, no solo en vías y obras, sino que tenemos todos los servicios del ayuntamiento, servicios sociales, los servicios jurídicos, los servicios económicos, los tenemos bien tensionados, es decir, los tenemos a un volumen de trabajo considerable. Y, pues bueno, al ritmo que se puede. No hay nada dejado sobre la mesa, pero a veces tienes que estar llevando varios asuntos a la par y luego también con todas las concesiones que está hablando de subvenciones que requieren papel, en fin, que a veces retrasan un poco más, no por voluntad de los trabajadores del ayuntamiento, pero sí retrasan los trabajos. Y estamos a esperar porque ya cerramos bueno, ya se ofrecieron estas viviendas quizás eso no lo he explicado yo con exactitud. Como saben, nosotros hicimos lo que la ley entendemos nos obliga, que era ofrecerle estas viviendas para compra al registro de demandantes de vivienda pública. Se hizo Hubo varios interesados, pero al final no han podido culminar, bien o por trámite bancario, hipotecas, o porque al final los precios no le cuadraban, en fin, por los motivos que fueren, pues al final no ha salido nadie. Y entonces lo que hemos hecho, pues ya está, ahora vamos a hacer un expediente de licitación pura y dura, pero pura y dura con unos criterios de garantía. Estamos barajando, pues bueno, que no se tenga una vivienda habitual por parte de quien acuda a la compra de esta vivienda, también poner un mínimo, un máximo en los ingresos, en fin, trabajar todos los criterios que se suelen tener en cuenta para las adjudicaciones de la vivienda de protección oficial, para que haya una sintonía, porque yo lo que siempre he defendido, ¿no?, que el ayuntamiento no debe de buscar solo hacer, entre comillas, negocio, ¿no? Decía, el mejor postor que se lleve la vivienda, ¿no? También hay que garantizar que sean familias que más lo necesitan, que tienen menos oportunidades por las posibilidades económicas, y hay que favorecer a estas familias. Pero ofrecida para compra al registro de demandante de vivienda pública, ¿y no había ninguno que pudiera optar a esa compra? No. Pues bueno. No. Ya digo, no. Algunos motivos los conozco de interesados, pero otros no. Vamos, que no cumple los requisitos, nos referimos, ¿no? Que no quisieran comprarla, sino que no pueden. Exactamente, que no pueden. Uh-huh. Porque la mayoría, además de la gente del registro de demandante, el registro de demandante, tú tienes que también decidir, ¿no?, si te apuntas a las viviendas públicas de alquiler. Sí. O de venta, o de compra, mejor dicho, o de alquiler con opción a compra. Es verdad que había gente, bueno, es que si fuera alquiler con opción a compra, pero el ayuntamiento tiene muy claro que no. Nosotros queremos vender esa vivienda, sabemos que hay familias medias, y nos referimos tanto en número de miembros de la unidad familiar como a cuántos ingresos económicos puedan disponer, que el mercado mobiliario está difícil, y nosotros queremos facilitar una vivienda del tirón a una familia que pueda permitirlo con criterios bajos económicos, es decir, no haciendo negocio, como estamos comentando. Es verdad que la licitación, pues siempre tiene que haber un sistema de subasta, que eso, hablándolo con los abogados, no lo podemos quitar. Pero bueno, yo entiendo también, pues mira, si la gente va casi a la mínima, que eso casi un pactado, ¿no? Claro. Pues será un precio relativamente de salida. Y luego, como estamos comentando, pues mirar que no tengan vivienda ya habitual, que tienen que perfectamente casar el número también de miembros de la unidad familiar con los dormitorios, las habitaciones de la vivienda que se pongan a disposición. Y bueno, yo estoy convencida de que cuando lo hagamos ahora, sí saldrá, claro, supongo que saldrá sin problema la venta de la vivienda, pero inicialmente hay que ofrecérselo por ética y moral a los que llevan tanto tiempo apuntado en el registro de demandante, pero claro, sus situaciones económicas muchas veces no le permiten llegar a ese nivel, ¿no? Así que habrá que seguir trabajando en seguir, ¿no?, pensando en futuras promociones públicas de vivienda, porque hace muchos años que no se hacen en Ubrique y hacen falta. Pero estas también del jardín se hicieron con recursos que también entendemos deben de redundar en el beneficio del pueblo, y cuando ya vengan promociones específicas de VPO, estas no son viviendas de VPO ni nada, lo que pasa es que nosotros lo estamos asimilando en todo el procedimiento, pero por ética y, como estamos diciendo, para que la gente que opte, pues sea gente que lo necesita y que está en peores situación para afrontar la compra de tu vivienda, de un proyecto de vida en común, en fin. Y lo estamos haciendo así, pero que yo me acuerdo que se nos aconsejaba licitación pura y dura, pero no queríamos hacer eso, pusimos pesado con el registro de demandante, lo hicimos, al final no ha dado resultado, tengo que dar la razón a aquellos que nos aconsejaban, hemos tardado un poco más, pero yo creo que no podíamos dejar de hacerlo como creíamos que se tiene que hacer. Bueno, un oyente pregunta por el arreglo de la cancha de fútbol de la avenida Cardela. Según dice, hay suciedad, ratas, ruido, vandalismo, y además dice que cuando llueve hay lagunas detrás de las porterías y que también nuestros trasteros parecen nacimientos de agua. Avenida Cardela. Sí, bueno, la pista deportiva es, creo que la última, penúltima, porque ahora se me ha informado ya de que vamos a meterle pulso al hormigonado del parque. Bueno, hay un plan dentro, tenemos varios planes abiertos, gracias de nuevo a la Diputación Provincial. Uno de ellos, recordemos que es el Invierte, y, sí, y estaba metido en el hormigonar toda la parte de la terraza del bar del parque, Rafael Alberti, sí, que a futuro veremos otras actuaciones que se nos están demandando, que creemos que son interesantes, pero de momento vamos a quitar esa parte que tanto usuario, bueno, como la propia clientela del bar, que no estamos mirando por el bar, sino por una zona de ocio municipal, ¿no?, que es una cuestión de espacio público. Y claro, tienen socavones, se ha caído gente, y dijimos, mira, vamos a hormigonarlo, vamos a quitar toda esa arena que hay y lo vamos a emparejar para que haya una seguridad en ese espacio, y se va a acometer ya. Yo creo que si no están metiéndole pulso hoy, será mañana viernes o ya a partir del lunes. Y luego tenemos otro plan abierto también de adaptación de instalaciones deportivas y culturales, donde incluimos en la parte deportiva esta pista. Y la pista tiene que estar también al caer. Nosotros tenemos previsto hacer un cerramiento de la, bueno, mejorarla. Ya la hicimos, ¿eh? Yo insisto en recordar estas cosas porque luego la gente parece que no ha hecho nada. Nosotros, si no me falla mal la memoria, en el 2016, recién llegado, porque además es una muy llamativo el deterioro de esa pista como estaba, y se puso, sí, preciosa, ¿eh?, de verdad. Bueno, se renovaron todos los elementos de la pista deportiva, y creo que fue en verano aproximadamente, primavera de 2016. Y luego pues se ha vuelto a deteriorar, y entonces lo que tenemos ya claro, mira, primero por los vecinos, porque hemos tenido demanda de los vecinos colindantes, que el descanso. En verano, pues es verdad que es una zona que los jóvenes van allí, se están a alta hora de la mañana, pues claro, hay ruido y tal. Está uno con las ventanas abiertas, es cierto que genera cierta molestia, pero ya decían, pero es que encima muchas veces están jugando a la pelota, están con el tablero y con el continuo sonido del balón en tablero, que ya no es solo las conversaciones y demás, sino los sonidos no agudos o los que no estamos acostumbrados a la noche. En fin, que debido a esta también demanda y problema con los vecinos, pues tomamos la decisión de que íbamos a cerrar la pista deportiva, y ya lo tenemos metido, estuvimos viendo cómo hacerlo, lo metimos dentro de este plan de Diputación. Y en breve también vamos a comenzar su puesta a punto y cerramiento de la pista para que tenga a la noche un horario determinado, que lo queremos ver con los vecinos y resolver este problema de conciliación, y a ver si teniéndola cerrada en la parte nocturna, que es donde se presta más los vandalismos, pues evitamos que se deteriore con tanta rapidez, porque es verdad que es increíble, ¿eh? Hay determinadas espacios que es que se deterioran a una velocidad de vértigo. Pero ¿el cerramiento cómo sería? ¿Cómo con...? Míramelo, en su día es como la valla esta de ocho, ¿no?, que se le dice. Vale. Sí, es la trenza... Es como un vallado, que sí, no es con, sí, obra. No, vale. vallado. De acuerdo. Un vallado. Exacto. Venga, pues vamos con más cuestiones. Dice que hay un canal que recoge agua que la tira al medio de la calle con una caída libre de más de 6 metros de altura. Dice que esa caída de agua, además de ocasionar mucho ruido cuando caen tres gotas, moja a viandantes, llegando incluso a tumbarles el paraguas de las manos cuando pasan por debajo del chorro. ¿Qué se puede hacer con esto? Ahora llegamos. Ah, dice que... No, porque yo estoy leyendo al mismo tiempo, me estoy enterando. Dice, esto es en la casa de al lado en la zona de la calle Torre. En la casa, dice, al lado del Monea, un conocido, vamos, de la localidad. Vale. Bueno, pues yo sé que se estaban viendo determinados saltos de agua por el servicio de agua con el concejal de agua también. Porque había una caída, que es verdad que provocaba también entrada de agua a una vivienda directamente, se estaba analizando si una alcantarilla. Se tiene duda, es decir, el problema ahí está en que no se puede evitar las alturas. Los saltos de agua en el casco antiguo, hay zonas en las que la caída tú no la puedes evitar. Ahora, el cómo caiga permite o intervenir con un alcantarillado adicional para quitar agua de la calle o con otras medidas. Creo que estaba viendo, como digo, el concejal de agua y el servicio de agua, porque además teníamos un vecino concretamente afectado por esta situación, y es verdad que vamos lento porque no es fácil de resolver. Es un problema, todos podemos imaginarlo, que no pueden ni entubar ese agua, y claro, esa caída luego, dependiendo también de las pendientes y hacia dónde se dirige, pues se puede a veces intervenir con complementario de alcantarillado, que significa también modificación de redes y ampliación de redes de pluviales, pero bueno, que se está viendo. No sé exactamente, me apunto yo, como ha dado la referencia, de dónde es, para ver si también han visto esta situación, ¿vale? Aquí un oyente que casi que pone el dedo en la llaga, en la cruz que tienen los aparcamientos del mercado de abasto. Dice, hola, buena. Mi pregunta, para cosa de todo, es que estoy interesado en los aparcamientos del mercado, pero me he enterado que se halagan. Y quiere saber si es cierto, porque dice que ahí está, porque el nivel del río está por lo alto y se inundan, dice. Mira, es verdad que hay que reconocer que al principio parece que ocurría. Hace ya muchos años que eso se corrigió, ¿eh? No hay ningún problema de inundaciones, pero es una leyenda. Además, los trabajadores del ayuntamiento, que llevan tanto tiempo ahí, me lo decían casi a la entrada cuando hablábamos del aparcamiento, hay que sacarlo. Decía, pero es que la gente piensa que eso se halaga y se anega y entra agua. Y no es verdad. Yo le invito a esta persona que vaya a Secretaría General, que se informe de todas estas cuestiones, pero que no se anegan, que está todo garantizado. Le puede preguntar si conoce a alguien que tenga allí una plaza. Bueno, si fuera el caso, pues no lo hubiera dicho, pero que no ocurre, que ya ese problema se zanjó hace mucho tiempo y no hay ningún tipo de problema. Una leyenda urbana que permanece, ¿no? Verdad, verdad. Bueno, más cosas. Dice, hola, quería preguntar a la alcaldesa por qué llevan los oficiales de construcción y fontaneros más de un año habiendo mucha gente esperando. ¿Perdón, perdón? Esto no lo entiendo yo tampoco muy bien. Imagino que porque llevan más de un año trabajando, ¿no? Los oficiales de construcción y de fontaneros. Bueno, se referirá a la bolsa. Sí, no, se refiere a los oficiales que no están en bolsa, entiendo la pregunta. Vale. Nosotros ya explicamos cuando pusimos en marcha la bolsa establece 6 meses de contrato y es la bolsa. Porque luego tenemos otros servicios o otros puestos que queríamos profesionalizar. Sí. Porque si metíamos los oficiales en bolsa, el oficial sea bueno o malo, que los hay de todo tipo, 6 meses. Pero tenías que tener 6 meses, ¿vale? O sea, salvo que fuera un desastre absoluto y se pudiera rescindir el contrato. Entonces, como los peones no necesitan cualificación, nosotros entendíamos que los oficiales tenían que ser profesionales, vale, que puedan dirigir las cuadrillas de peones, que puedan organizar los trabajos, que puedan motivar la realización de esos trabajos, y lo hacemos por oferta. Y el oficial, y aquí no hay periodo ya, aquí depende de la necesidad del ayuntamiento, depende si viene por un plan provincial de 3 meses y si es un buen trabajador, o luego a lo mejor coincide con otra baja del ayuntamiento y puede incorporarse, ya depende del servicio. Y nosotros intentamos que aquellos oficiales que trabajan bien duren lo que duren las obras que nosotros necesitamos que se supervisen, que se agilicen y que haya alguien muy pendiente a ella. Luego están oficiales que a lo mejor son más de la talla media, digamos, o de la... Pues bueno, pues están menos tiempo, es que depende. Yo ahí me fío de los criterios técnicos que nos transmiten tanto los encargados de obra como la perito municipal, y vamos viendo la renovación de los contratos cuando va llegando en función de cómo se está trabajando y ya está. Y puede ser perfectamente, y el fontanero igual. Se hace por selección, si hay una persona que responde, no hay un tiempo establecido máximo. Y si es bueno, pues puede estar un año y medio, o incluso dos. Ya a partir de más de eso es difícil, pero no es raro. Así que lo digo con toda sinceridad, vamos. Vale. Un oyente quiere dar la enhorabuena a la alcaldesa por el trabajo y además propone una sugerencia. ¿Se podrían poner focos a lo largo del río en sitios estratégicos para su embellecimiento, por ejemplo? Y también quiere saber cómo marcha el Cine Capitol. Pues muchas gracias por lo primero, por el ánimo. Lo del río tiene que ser difícil, sobre todo por la instalación eléctrica, pero bueno, es una idea que no es nada extraña, descabellada, exactamente, y que es bonita, vamos. Un cauce iluminado tiene que quedar, la verdad, que embellecerlo bastante. Pues mira, lo vamos a mirar lo que supondría y cómo se podría hacer, ¿vale? Y luego el Cine Capitol, pues estamos ahora determinando ya para la redacción del proyecto, que es lo que necesitamos a toda costa, y cuando ya veamos cómo vamos a abordar el proyecto del Cine Capitol, pues a esperar convocatorias. Ya también la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía se lo dijimos la semana pasada, todos los fondos que puedan venir para estas cuestiones, o la Diputación Provincial, si se renovaran el equipo actual y la presidenta que se ha volcado con los municipios para un próximo mandato, pues podría haber anualmente fasearlo en 4 años y poder abordarlo. Pero ahora mismo lo que estamos es en la redacción de proyectos, porque hay que ver exactamente qué es lo que vamos a hacer en el Capitol, que todos coincidimos en que debe de seguir existiendo esa identidad, ¿no? Que cuando tú entres reconozcas el Capitol, pero claro, también habrá que hacerlo un espacio moderno, con todos los medios que hay hoy día, y bueno, pues habrá que ver si lo hacemos el proyecto desde los servicios municipales, si abrimos un concurso de ideas, y ahí es donde estamos los más rápidos. Y bueno, yo creo que el arquitecto municipal, verdad, que creo que puede ser perfectamente el encargado de redactar un proyecto de estas características, y sería, como digo, lo más rápido. Lo otro sería más lento, y ahí estamos viendo a ver si definitivamente cómo hacerlo. Y cuando tengamos el proyecto, pues ya, como todas las cuestiones del ayuntamiento, tendremos que estar más que pendientes de todas las convocatorias públicas que se hagan para poder conseguir fondos. Primero el proyecto, después los fondos, ¿no? Sí. Venga, vamos con más cosas. La calle Codorniz Alto dice que está muy abandonada, que a ver si se le podría arreglar. Calle Codorniz Alto. Bueno, le diré, yo sé que estuvieron, bueno, tenemos ese diagnóstico de calles y mirar exactamente, bueno, el deterioro que hay o lo que sea. Vale. Luego, además, también, bueno, pues nos preguntan por la pila de la Esperanza. Dice que está en la entrada del pueblo y que sí se podría limpiar. Una sugerencia para, bueno, pues que luzca, ¿no? Turísticamente. Sí, pero yo la Esperanza, vamos, de todas las fuentes se mantienen y se cuidan, dependiendo, no sé exactamente a qué se referirá, pero me fijaré en el bueno, en cómo está, a ver qué es lo que le falta, pero le damos un repaso siempre todos los años, normalmente a la llegada del tiempo bueno, que ya mismo estará aquí. Otro oyente. Bueno, me gustaría saber cuándo van a venir a limpiar el jardín de la calle José María Caparrós, que dice que hay hasta ratas. Pues sí, me imagino que cuándo van a venir, porque se habrá dado parte. Si en estos casos, como digo, lo importante es presentar la demanda, ¿no?, al ayuntamiento. Si es privado, nosotros hacemos instancia de ejecución de limpieza al particular, al propietario de ese solar. Si es municipal, pues lo abordamos con medios propios. No sé el estado en el que se encuentra, pero lo reviso y ojalá y pueda dar respuesta en el próximo programa. Hay una aclaración. Normalmente no, cuando se formula una pregunta por parte de un oyente, no entramos en mires y diretes, si yo digo esto, yo no estoy de acuerdo y vuelvo a opinar, ¿no? Pero sí que es una aclaración que vamos a comentar, si te parece. Sí. La subida de Pinitos Caldereto, ¿te acuerdas? Sí. Que el muro que quedaba muy bajo, pues dice que es que ha quedado más bajo al echar el hormigón. Se ha elevado y el muro pues ha quedado un poco más bajo de lo como estaba antes. Sí, bueno, eso seguro que puede haber pasado, que un poco de haya menguado, no, pero te haya quedado más bajo, como él bien ha explicado, o ella, y bueno, yo lo voy a trasladar, como he dicho, a los que saben de estas cuestiones, porque ya está, yo he dado mi opinión previa, pero que solo era una opinión, en que no por eso dejo de, yo nunca me gusta solo opinar de primera lo que alguien me plantea y decirle, y por tanto, si no coincido contigo, adiós, muy buena, sino que me gusta que opinen, pues tanto servicios técnicos como el concejal de obra, me den su opinión de si es algo que tiene fundamento, que podemos analizar y, por tanto, tener que abordarlo, ¿no? Así que no se preocupe, que lo vamos a ver. Un oyente siente curiosidad por una goma que dice hay de agua, que va desde el edificio del mercado, cruza por el río y se pierde en una alcantarilla del paso del río por la zona de los ejércitos. Y quiere saber si esto corresponde a una estación municipal o de qué se trata. Ahí lo que había es una concesión de agua a tercero para riego y demás, y me imagino que será esa goma la que recoge el agua que se da para esas explotaciones, vamos. Pues que se reguló, por cierto, eso estaba de una manera rara y se reguló ya en el Consejo de Aguas y demás. Pues está totalmente aclarada esa duda, entonces, ¿no? Para esa curiosidad. Sí, además está continua para cuando van los camiones cisterna puedan retirarla. Y bueno, pues otro oyente dice, los que vivimos en Avenida Sierra de Ubrique, como dice el nombre, dice también somos Dubrique, se queja, y bueno, pues habla del abandono de la zona, papeleras, la zona del paseo, por debajo de la urbanización Villa de San Antonio. En fin, dice que hay agujeros, que incluso no están bien tapados y que hay, bueno, pues riesgo, ¿no?, de las personas que pasan por allí y demás. Yo, mira, tengo que discrepar solo en una cosa, no en el mal estado que se encuentre todo lo que nos apunta, que desde luego lo conozco y lo veo diariamente, pero que son Dubrique, lo tenemos muy claro, ¿eh? En estos 4 años hemos hecho múltiples actuaciones de mejora en la zona de la Nueva Vega, en las distintas urbanizaciones. El Paseo del Río es uno de nuestros, ¿verdad?, que es una de las cuestiones que no hemos abordado, que teníamos previsto hacer una actuación integral y que, por desgracia, no hemos conseguido los fondos necesarios para terminarlo, pero hemos actuado en el Paseo de las Costureras. Vamos a intervenir, como ya hemos anunciado en varios programas anteriores, en la mejora del paseo también, del comienzo del Paseo del Río hacia la zona del polígono. Se habilitaron o se mejoraron los espacios de aparcamiento, quitamos los alcorques, que eran un problema de peligro continuo, y bueno, y próximamente vamos a abordar distintas actuaciones de mejora de la zona, y sabemos que son Dubrique, oye, pero que se han hecho, nosotros hemos hecho bastantes cosas allí, hemos mejorado el parque Rafael Alberti, la pista deportiva, como hemos dicho, vamos a el parque Blas Infante, vamos a también a mejorar de la nuevo cancha. La cancha, y hemos intentado de seguir haciendo actuaciones como un barrio más Dubrique que es, ¿eh? Y poco a poco, al decir que está en Dubrique, está bien dicho también, porque tiene desperfectos como tenemos en todo Dubrique, porque ninguna calle, o como no sea muy pequeñita, está impoluta y libre de necesidades, pero vamos a seguir apostando por la mejora de toda aquella zona, porque además es una zona espectacular, ¿eh? Es un barrio de Dubrique, pero además que hay mucha gente que está, vamos, que pasea por allí, que disfruta. Y bueno, y como digo, somos conocedores porque muchas personas vivimos allí, incluso la que habla, ¿no? Yo tengo la suerte de conocer muy bien el barrio y me fijo las papeleras. Tenemos un solicitado un número de papeleras para mobiliario urbano, de banco, y allí habrá, cuando tengamos esa adquisición, pues también se repondrán este tipo de elementos que lo echamos en falta en muchas zonas, ¿eh? Yo soy fumadora, que no está bien decirlo, y tengo la costumbre de apagar el cigarro en el suelo y tirar la colilla en la papelera, pues por allá abajo, por aquí arriba, lo tengo más que visto con el concejal de urbanismo, que le doy mucha caña en eso, y hay veces que no sé qué hacer con la colilla porque no hay una papelera donde tirarla. Bueno, me la envuelvo en un papel luego ya cuando veo una, pero ocurre. Entonces es verdad que hay déficit de papelera que estamos viendo. Y luego vendrá esto, no al nivel de contenedores, pero suele pasar que la instalación de papelera, cuando lo ponemos en una zona, el vecino, que por qué tiene que estar en su puerta y no en la puerta del otro, que si ahora porque es que no se coge la caca de perro, pero si hay alguien que lo coge, lo echa a la papelera, que está a la puerta y huele, que... Y dan, parece que no, pero son elementos que suelen generar un montón de tensiones. No importa, hay que tener papelera, ¿eh? Eso es obvio, ya está. Y al que le toque, pues, le tocó, entre comillas, y bueno, lo que hay que pensar que hay que mantenerlas limpias y no todos los días se recogen. Las papeleras no es como el sistema de contenedores, que todos los días se retiran las basuras, y las papeleras, pues, cada 2 o 3 días, dependiendo de la zona, claro, de limpieza viaria, pero bueno, que no debe de tener más problemas. Pero esperamos mejorar también en aquella zona la instalación de nuevas papeleras. Vale. Venga, vamos con más cosas. Tenemos un buen número de preguntas por aquí acumuladas, así que se nos agota un poco el tiempo. Vamos a ir rápidamente intentando formularlas todas. Dice, hola, buenas tardes. Me gustaría preguntar a Isabel por la piscina de verano, si hay posibilidad de abrir antes, por lo menos los fines de semana, y si habrá este año bar, kiosco o algo parecido. Bueno, pues vamos a ver cómo terminamos también las obras que tenemos allí del antiguo restaurante de la piscina. Yo creo que el año pasado pusimos una zona para servicios de agua y máquinas expendedoras y tal, que al menos eso sí que estará. Y la piscina de verano es que el sistema de apertura, lo he explicado ya un montón de veces, no sé si nos tocará a nosotros, pero bueno, es algo que a mí me gustaría siempre adelantar fecha, pero es que no es fácil, ¿eh? Es que parece que las coincidencias de los cursos de natación, toda la organización de estas cuestiones, a veces nos imposibilita. Y es verdad que va a quedar además la piscina, que se está terminando la adaptación del bazo uh-huh. para las personas con movilidad reducida, va a estar bastante bien. Y si el calor que tenemos ahora mismo, esto sigue como lo estamos viviendo, es verdad que vamos a necesitar piscina mucho uh-huh. antes, porque hace una calor terrible. Sí. Un oyente dice, ¿por qué se ha iluminado el depósito de Cornicabra y no se ha pintado? Bueno, porque ya he explicado varias veces lo de la pintura, que era por un tema de seguridad laboral. Visto está, yo creo que ya en breve se podrá pintar, pero mira, son de las cosas que se enquistan. Hay muchas veces cuestiones, no lo puedo explicar de otra manera. Nosotros teníamos previsto pintar ese depósito desde hace mucho, ¿eh? Y poner la iluminación, porque es obvia, la pregunta está muy bien claro. hecha. Y nosotros, pues bueno, como la subvención de la luminaria había que ejecutarla ya, pues bueno, teníamos el problema de que hay un tendido eléctrico por arriba que hace arco, que puede tener un riesgo a quien pinte, y todos coincidimos en que no debe pasar nada, pero ya está advertido el riesgo. Entonces hay que ser cuidadoso y prudente para, hombre, pues se está advertido para garantizar que no ocurra nada, claro. ¿no? Entonces sé que el concejal me dijo ya que lo tenía visto resuelto. No sé si con una tercera, un tercero, si por empresa, si con nuestros medios, y sé que se va a pintar. Yo me informaré, ya cuando me dijo que ya estaba todo resuelto en cuestión de seguridad, ¿vale? Y que lo vamos a poder hacer, pues me quedé con eso. Y es verdad que no sé cuándo se uh-huh. tendrá previsto, pero me interesaré. Pero que tiene toda la razón. Es que no, pues nada, a veces ocurre estas cosas que tienes tú algo y se te mete por medio, pues una cuestión de esta que es que no es poca cosa. Porque luego leemos noticias de arcos y, en fin, ahí lo estuvimos viendo con Endesa y nos daban su opinión, claro, y pone un poco la piel de gallina, había que tener cierta seguridad, ¿no? Y uh-huh. ya con ello estábamos viendo el corte de ese tendido mientras, en fin, ya se ha resuelto, que es lo importante, y que pronto se pintará. Vale. Una oyente propone, en cuanto al tráfico, colocar un espejo en la esquina frente al bar La Perla, porque dice que la gente que viene de la cuesta para abajo del ayuntamiento tiene que ponerse casi en medio de la carretera para ver si viene algún coche o otro vehículo. Yo creo que es ese. Yo recuerdo que ha habido en alguna ocasión sí. espejo. Y es verdad que hay que sacar bastante el morro para poder ver si a tu izquierda viene alguien. Por eso tienes que sacar poquito a poco, porque si viene alguien te pueden meter en su espacio de rodada. Voy a mirarlo, voy a plantearlo, me parece, y creo que lo hubo, ¿eh? Y quizás se rompiera o tal, y bueno, vamos a revisarlo si no está. Yo es que ahora mismo no soy capaz de acordarme si, pero bueno, si me lo está planteando, será que no lo hay. Banda de música, dos cuestiones. ¿Para cuándo mejoras en el edificio, que dice que está en estado ruinoso, en el que ensayan? Y los trajes de la banda de música, ¿para cuándo? Son dos preguntas de dos oyentes diferentes, pero las hago juntas, están relacionadas. Bueno, pues yo me pregunto lo mismo, ¿para cuándo van a arreglar la AI? Me uno a su pregunta. La AI no es un inmueble municipal, es un inmueble que es del Estado y que nosotros tenemos muy claro que hay que ser contundentes, a ver si ya pasamos todo el proceso electoral y estas cuestiones y los cambios de gobierno, porque es verdad que hemos tenido un mandato en el que hemos tenido varios subdelegados para poder plantear esta cuestión del inmueble de la AI, lo de la oficina de expedición del DNI, y claro, ha habido cambios de gobierno, interlocutores, dame tiempo que mire, y mientras que me das tiempo se adelantan una elección, en fin, que se nos ha juntado todo un poco para poder determinar. Pero, oye, cuando pase este tiempo, yo creo que quien esté en el ayuntamiento lo que tiene que demandarle, porque el gobierno siempre ha ofrecido ese inmueble al ayuntamiento a cambio de un precio bajo, lo que sea, yo no recuerdo si eran 30,000 euros, no recuerdo bien, pero es que no debemos pagar nada. Es que yo tengo muy claro que el pueblo de Ubrique, por adquirir un inmueble en el estado en el que se encuentra, en el que no se ha gastado por su titular un euro de mantenimiento, es que no, perdona, es que no me parece justo. Como no me lo parece, pues yo creo que el ayuntamiento tiene que exigirle a su titular el mantenimiento. Estuvimos diciendo que dentro de todos los espacios que estamos viendo para los colectivos, queríamos buscar espacio para los colectivos que están allí, por si cuando nos pongamos a solicitar eso nos dicen, es que tú tienes a gente, a colectivos allí, por eso no podemos hacer. Pues queremos tener alternativas ante esa situación, porque ojalá que nos digan, vamos a mantenerlo o no podemos, se lo cedemos al pueblo de Ubrique, que mira, que será ceder un inmueble que va a necesitar mucho dinero, pero bueno, a lo que estamos hablando, ya el ayuntamiento cuando vea fondos, subvenciones públicas, en fin, podrá ir gestionando, pero como estamos ahora, es la peor manera. Así que me sumo a esa pregunta, a ver cuándo se mejora la AI. Y los uniformes, pues estamos expensa de que yo pudiera cerrar una fecha con el concejal. Yo me hubiera gustado que hubiera venido la presidenta de la Diputación, creo recordar que eran 13.000 euros los que ponía la Diputación para los uniformes, y pues sé que lo vamos a estrenar muy prontito, a primeros de abril, para ese concierto de Semana Santa, y van a estar la banda de música como merece, y estoy intentando de tener un día para acompañarlos, porque me gustaría estar presente en esa entrega de uniforme, que al final, la semana que viene, no termino de tener disponibilidad, pues le diré al concejal que le dé los uniformes, y ya está, y me alegraré igualmente por ellos, como siempre he hecho, lo merece. Que lo vamos a ver en Semana Santa, ¿no? Sí, hombre, claro que sí, antes de Semana Santa. Sí. Pues venga, vamos No recuerdo si es el 2 o el 3, sí, pero vamos, próximamente... Uh-huh. Tres últimas preguntas, con ella nos vamos a quedar para despedir el Cosa de Todo, porque alcanzamos ya la una y media y pasada. A ver, propuestas. Pintar la plaza del Trebujena por la calle Sol. Y cuando se coloquen, eso por un lado, esa es una. Otra, cuando se coloquen los bancos de la calle Herrero Arena, que se iban a colocar, si es posible que se coloquen en el sentido contrario, para que den al colegio la vista y no a los edificios, para que no evitar así las cuestiones de intimidad, ¿no?, de los vecinos que residen allí, sobre todo en verano, con las ventanas abiertas y demás. Y luego, estas son dos propuestas. Y luego, por otro lado, una oyente se quería interesar por la, dice, especie de bolsa por la que se trabaja el tema de las auxiliares de domicilio del ayuntamiento. Dice que va por una especie de bolsa y ya quería saber, pues, si podía incluirse, ¿no?, en esa bolsa, que es lo que sería necesario y demás, y quería saber. La bolsa de auxiliares, digamos, una, es que estamos hablando casi de personal fijo discontinuo. Yo, no es el término, porque los criterios establecidos legales para determinar este tipo de contratos no es exactamente, pero es similar. La bolsa, hasta que el ayuntamiento, las necesidades del servicio no lo requieran, no se va a volver a abrir. Falta bastante y mucho, ¿eh? Porque ahora mismo, además, se ha determinado un sistema que se reduce el número de contrataciones y bueno, todo será conforme vayamos jubilando, pudiendo, exactamente, jubilaciones, ampliaciones del servicio, que esperamos seguir mejorando también a lo largo de este tiempo, porque hay mucha gente esperando para el servicio de ayuda a domicilio y nosotros vamos a seguir demandando mejoras del servicio. Pero tiene que ser ya en un volumen que tú digas, bueno, abrimos una bolsa porque igual que esta persona que entiendo tenga interés y que me encantaría pudiera entrar, habrá muchas otras que también se habrán formado y estarán esperando que se abra una bolsa para poder incluirse. Entonces va a entrar un número considerable de personas que hará también la reducción de o la ampliación de tiempos de espera de contrato, en fin, que hay que analizarlo bien para que al final no sea una migaja, ¿no?, entre comillas, para todos, sino que sea algo atractivo, que los que, aunque esté más reducido ahora mismo el número de personas de contrato, pero que estén en mejores condiciones, que no ampliarlo y al final queda una cosa que ni te favorece, porque a lo mejor para tener un contrato de un año cada dos, pues terminaría siendo casi algo que no atendería, ¿no?, a tus necesidades laborales y familiares. Pero bueno, esperemos que conforme se vayan jubilando y además mejorando las horas de servicio, pues se pueda algún día abrir la bolsa de auxiliares de hogar, que de momento no es la intención, ¿eh? ¿Y lo de la fachada, de pintar la fachada? La fachada, nosotros, Juan Carlos I, siempre que en romería normalmente le damos el repaso ya después del invierno y de la lluvia, que nos pone pues todo el muro del Polletón horrible, la plaza Juan Carlos I desastrosa, y en la parte de la avenida de Corte se pinta. Normalmente le damos también un repaso a la trasera, pues me supongo que ya cuando tengamos cerrado el día de la romería, pues les daremos un pequeño repaso a la plaza, ¿vale? Los bancos, yo no sé si el que nos transmite es a favor o en contra de los bancos por la forma de plantearlo, pero bueno, el concejal ya tenía visto que lo iba a poner, creo que en los mismos sitios, y estoy de acuerdo que también lo comentamos de cara, en vez de para la vivienda, pues de cara a las otras paredes. O sea, como decía el oyente entonces. Exactamente. Y una última pregunta, ¿papeleras en la calle Real? También, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, y es verdad que no las hay. Pues ahí queda también, ¿no?, toda esa propuesta en torno a mejoras para nuestra localidad que han ido llegando por parte de los ubriqueños, que hemos recogido hoy aquí en Cosa de Todo, más de 27 preguntas que nos han ido llegando, y con esta concluimos, como bien decía. UNE35, Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes.